¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte, en esta penúltima edición mundialista. Bueno, ya termina la otra semana, así que le seguimos dando clásicos que sonaban en algún año y tienen alguna relación con los campeonatos del mundo de fútbol, que está buenísimo. ¿Cómo les va? Soy Antonio Casale y arrancamos con Roxette, Rest for Success, canción del 88. Cuando Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro, el holandés, jugó el Mundial de 1990 y se retiró muy temprano, le faltó mejor suerte. Vamos con Donna Summer del 77, I Feel Love. En aquel año Colombia perdía la eliminatoria contra Brasil y Paraguay con una gran generación, encabezada por Wellington Ortiz. Y entonces no clasificaba a Argentina 1978. We'll be right back. clásicos por deporte en la FM. Siempre. My Place, clásicos por deporte en la FM, producción de Cristian Rojas, investigación de Cristian Mejía, soy Antonio Casale, y esta canción, que era de 2002, me acuerda de Ronaldo, que ganaba su segundo campeonato del mundo, esta vez siendo goleador. Viajemos al 92 con Undercover y su Baker Street. Dinamarca ganaba la Eurocopa y no iba a Estados Unidos 94. Winding your way down the Baker Street, lighting your head and bed on your feet, well, another crazy day. Drink the night away and forget about everything, bang, bang. This city there's and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything, bang, bang. To think that it was so easy, to say that it